encontrarte todo tu cuerpo andante. Te aprovechas de mi debilidad por ti. Canto amargas penas, lloro alegrías llenas. Tu sinceridad hace aumentar tu flor de amar. Frente al viento siento tu tibio aliento, sufro a veces tu voz dura, la terrible noche oscura, gozo el sol de tu mirada, tu presencia amor. Al viento siento tu tibio aliento, sufro a veces tu voz dura, la terrible noche oscura, gozo el sol de tu mirada, tu presencia amor. Pasados, gozas tu amor ansiado, eres como dique que represa mi torrente amor. Pongo la frente al viento, siento tu tibio aliento, sufro a veces tu voz dura, la terrible noche oscura. Gozo el sol de tu mirada, tu presencia, amor.